emergencia. ¿Estamos listos? ¿Perdón? Sí. Estamos con el enlace con Radio Curruf desde Temuco, directo. Estamos con nuestro compañero de Radio Curruf, Diego, que está en este momento llegando ya al acto ahí en la marcha en Temuco. Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, compañero, ¿cómo estamos? Todo bien por aquí con hartos llamados, con harta información. Desde todos los puntos de Chile la marcha está siendo bien masiva. Nada, pues cuéntanos qué está pasando allá en Temuco. Bueno, estamos acá en la Plaza de Armas de Temuco, en el Gualmapu. Estamos enlazados, si no me equivoco, y ustedes me apoyan con la Radio Comunitaria de Olímpica y la Radio Juan Gómez Milla, y acá nosotros despachando como Radio Curruf. Exactamente. Se ha recalcado también por parte de las personas acá que el Estado no puede, junto con la Asociación de ACP, rechazar la propuesta de todo un pueblo que quiere jubilaciones dignas, sobre todo cuando sabemos que la población está envejeciendo, que la pirámide poblacional lo indica, los estudios sí lo indican. Entonces, dentro de unos 15, 20, 25 años más vamos a tener una mayor cantidad de población adulto mayor. Y eso quiere decir que un sistema de capitalización privada individual no estaría sirviendo para hacer tener a nuestras personas adultas, a nosotros mismos, a nuestros padres, una vejez digna. Entonces, eso más o menos ha sido el tenor y nos hemos encontrado con varias personas. No sé si ustedes quieren preguntarnos algo, porque no. Tenemos aquí un despacho. Dale, bueno, no, en general está tranquilo por ahora, ¿no? Allá el rollo, no hay mucha repre. ¿Cómo ha estado ese rollo? No, la represión no, la verdad es que no, es un día domingo, la verdad es que el comercio está cerrado, ustedes se podrán imaginar, tenemos como una ciudad un poco más apagada que Santiago, así que, bueno, la represión no se ha visto por acá hoy en día. Dale, va. Obviamente hay cierre de perímetro, cierre de calle y vigilado constantemente por carabineros, pero claro. En cuanto a la represión, todo tranquilo. Oye, y el apoyo es bien transversal, ¿no? Familiar. Es una marcha efectivamente familiar. Hay de todos los sectores acá sociales y también de trabajadores, sindicatos. También hay comunidades mapuches que están apoyando y de todos los sectores. Así que realmente la convocatoria ha tenido su efecto en cuanto a que sea una convocatoria pacífica y familiar también. Genial. Oye, y ya se están acercando entonces al acto principal ahí. Está el acto realizándose. Se presentó una compañera cantautora. Y en este momento están declarando parte de las organizaciones, la coordinadora por un trabajo digno, Noma SP, está ahí coordinando el acto, acá en la Plaza de Armas de Temuco, está PEMPRUS también, está también varias organizaciones, ANES, asociados en todo su sindicato, su gremio, ¿cierto? Acá en la Plaza de Armas. Genial. Oye, sí, una consulta, ¿cómo se proyecta allá en Temuco un poco el movimiento Noma FP posterior a esta marcha? Siempre ha habido un hito como posterior a las marchas de dejar como un hito, una acción, llamar a algo, por ejemplo, no sé, cambiarse al Fondo B, fue en un momento, después salirse de Cuprum, Provida, ahora como, ¿qué es lo que se podría proyectar a futuro por lo menos? ¿O cómo se ve allá en Temuco la proyección del movimiento luego de este 26 de marzo? Claro, bueno, lo que pasa es que hace unos meses la coordinación se recomendaba cambiarse al Fondo E, lo cual también después de un tiempo tuvo una pérdida, y ese tema no se ha tocado. Al final esa es la convocatoria, cambiarse de fondo por mientras está la movilización. Lo que había preocupación al respecto un poco, y ustedes lo mencionaban en la mañana temprano cuando lo escuchaba, era si es que Luis Mesina efectivamente iba a estar abanderado por algún partido político en estas elecciones presidenciales o en alguna coalición, ¿cierto? Entonces Luis Mesina vino a la reunión acá, habló con la gente y él descartó absolutamente que iba a participar de algún tipo de candidatura, lo cual llega a corroborar la autonomía, ¿cierto? Y la horizontalidad dentro de la organización de la coordinadora Noma FP, un poco acá y preparándose, que ahora no hemos visto con un portazo, ¿cierto? Por parte del Estado y la asociación de APP, de convocar a un paro nacional en las proximidades si la organización así lo amerita. Sí, algo no, también conversábamos ayer acá en la radio, en la programación especial, y que más o menos para allá apunta quizás la próxima acción de este movimiento, que sería acercarse a un paro nacional, ojalá una huelga general, decíamos nosotros, así algo más prolongado. Pero bueno, el tiempo lo dirá, y también el nivel de organización que tengamos nosotros como gente que quiere realmente votar este sistema de una vez por todas. Oye, compañero, te interrumpo un poco porque al parecer hay una trifulca. Dale. Ahí con la juventud comunista, como siempre, dando jugo. Sí, porque estamos acá, ¿cierto? Yo te estoy hablando de un momento de que estamos en contra del electorado, ¿cierto? De que esto sea un movimiento limpio, digamos, por una reivindicación digna y justa. Y justamente ellos vienen con sus banderas a reivindicarse algún tipo de representatividad justamente a puerta de elecciones presidenciales. Cumpliendo el rol histórico, los comunistas en las marchas tratando de llevar la batuta o como tú dices, representar. Tienen que bajar la bandera en estos momentos los comunistas acá en Temuco. Está bien, hay que parar la mano al oportunismo, compañero, bacán. Exactamente, así que desde el acto también la gente acá le ha exigido a la juventud comunista y a sus militantes que bajen las banderas. Esa es. Los socialistas también nos indican acá que también están ahí todos juntos. Ya, pues. Oye, compañero, si aún tenemos tiempo, yo quisiera entregarte a la voz aquí a un compañero que es de un medio de comunicación, que él también te puede indicar como poblador, ¿cierto? Y como comunicador social de un proyecto de televisión comunitaria acá en la población Santa Rosa, población Paredes. Mando el sector Santa Rosa, población Paredes, TV Comunitario, señal 3, de abajo de la línea. Estoy con Sergio Palacio, ¿será posible? Sí, sí, por supuesto, dale. Ya, te voy a dejar con don Sergio, que él te puede dar su percepción sobre la manifestación, y él justamente me ha indicado sobre su proyecto comunicacional. Don Sergio. Hola, mira, mi nombre es Sergio Palacio. Yo formo parte de la iniciativa que tiene que ver con la instalación de un canal comunitario, señal abierta. Y nosotros participamos todo el tiempo de las marchas de Noma SP. Bueno, ahí tenemos una consigna que es jubilación, pensiones justas y una vejez digna. Perfecto. Estamos aquí en la plaza en este minuto. Nosotros, la gracia que vemos en nuestro trabajo, que es un trabajo poblacional del macro sector Santa Rosa, y ahí estamos con varias juntas de vecinos y organizaciones de alguna manera participando de estas convocatorias, y ya lo hemos venido haciendo en el año pasado, que fueron dos o tres donde participamos y salimos del barrio, que es el único sector o barrio de Temuco que sale a marchar desde su sector. Entonces es como, digamos, la gracia, digamos, del trabajo que nosotros estamos realizando. Ahora igual tenemos una iniciativa que tiene que ver con un canal de señalaba yo, señal abierta, estamos ligados a una asociación nacional que tiene que ver con canales comunitarios, donde están Canal 3 de la Victoria, Canal 3 de los Espejos, de Chilemo, de Arica también, Saya TV, y de Reconstrucción hasta Temuco. Acá tenemos a un compañero igual que no me acuerdo compañero Mapuche, que tiene un proyecto que trabaja en la televisión, digamos, comunitaria. ¿Desde cuándo más o menos están con el proyecto? ¿Cuál es la proyección que tienen como canal comunitario? Hay varias juntas de vecinos, sedes poblacionales que están ahí operando. Mira, lo que pasa es que este iniciativa surge más o menos el año pasado, en enero. Recién ahora nosotros estamos intentando instalar los equipos, estamos en un proceso de marcha blanca, nuestra transmisión va a ser con transmisores análogos, no digitales, y esto va a involucrar, o sea, nosotros queremos involucrar de un canal comunitario, sin fines de lucro, y que en este momento estamos trabajando con varios juntas de vecinos de nuestro sector. Estamos hablando de un sector que puede llegar a los 30.000 habitantes, y estamos haciendo ahora un tanto más, a las 3 de la tarde lanzamos un tema de la remodelación del borde del río Gautín. Y es ahí donde nos juntamos con varios grupos de la población que tienen el interés de recuperar el borde del río, y las aguas del río, por supuesto, para la comunidad. Nosotros somos de ese sector, tenemos por lo menos unos 10 kilómetros vivimos, digamos, en torno al río, somos aledaños, y estamos en este minuto en la idea de juntarnos con los vecinos y poder recuperar eso. Eso significa exigirle de alguna manera a las autoridades que intervengan en el río. Hemos tenido algunas reuniones con la Seremi de la vivienda, el MIMBU, tenemos reuniones, digamos, en forma literalmente nosotros, donde van algunos autoridades a estar con nosotros a participar, y esperamos que hoy día sea como el lanzamiento de esta demanda, porque es una demanda muy sentida por nuestro barrio, y ahí nosotros estamos como televisión de alguna manera cubriendo todo ese proceso. Perfecto. Oye, bueno, hace poco que hubo una en Ñancul, a 7 kilómetros de Villarrica, por la contaminación de la agua. La semana pasada una pobladora resultó herida en su ojo, pues también por recuperar los ríos, ¿cierto?, en cuanto a la contaminación. ¿Cuál es la situación del río Cautín en cuanto a contaminación, abandono? ¿Los mismos vecinos cómo han trabajado las demandas que usted está hablando? Bueno, el río Cautín es un patrimonio natural que lamentablemente se le ha dado de espalda. Entonces, hoy día está muy descuidado. Nosotros éramos niños, estamos hablando de los años 60 y tanto, 65, 70. Nosotros nos bañábamos ahí, aprendimos a nadar en este río. Y en ese tiempo se hacía canotaje, algunas competencias. Y hoy día sabemos que el río, más arriba, digamos, en otros sectores se le sacan aguas para regadío. Y bueno, con el tema también de la sequía, ha hecho de que el río hoy día traiga menos cantidad de agua. Y por lo tanto sea imposible que por sí solo pueda descontaminarse. Y eso implica que hay desechos de basura, la gente, bueno, lamentablemente, como se les da la, no está ese cuidado, digamos, de tener, digamos, cuidado en cuidar el y bueno, hay que hacerle limpieza, han crecido por los entornos arbustos, por la orilla del río, por el borde, y todo eso queremos nosotros que se limpie, que la municipalidad haga esa pega y poder recuperar, digamos, las aguas. Sabemos que hay se limpian las aguas de Eugenia, digamos, hace tratamiento, pero no tenemos claro hoy día el nivel de contaminación. Sabemos que existe contaminación, pero no tenemos claro, digamos, qué nivel de contaminación hay. Perfecto. Oiga, compañero. Palabras de saludo a las radios líderes, los medios líderes que hemos venido trabajando ya hace un tiempo, y también a los televisores comunitarios, que también un llamado a seguir organizándose y a hacer más medios comunitarios. Sí, pues súper, Diego. Como de asociación de televisión comunitaria, tenemos, digamos, a un mediano largo plazo de armar transmisores. Tenemos contacto con técnicos argentinos, donde se nos armó nuestro transmisor, y es lo más probable que para el mes de julio hagamos un nuevo taller de armado de transmisores, y eso puede indicar de que pueden haber otros grupos que se pueden interesar en este trabajo de una prensa alternativa al modelo y al sistema, que hoy día lamentablemente ellos hegemonizan, y nosotros tenemos que ver la manera, así como ustedes, como esas iniciativas, digamos, de alguna manera de salir al encuentro de lavado de cerebro que nos hacen los medios de comunicación constantes. Así que nosotros buscamos a que todas estas iniciativas puedan irse desarrollando, y ojalá existan muchas más. Nosotros siempre hablamos de que podemos, en este momento somos 13 canales que estamos asociados. Sabemos que existen otros que son de otras características, de otras tendencias, pero nosotros somos un canal que tiene la tendencia, digamos, de alguna manera, oponerse al modelo económico neoliberal imperante, y queremos de alguna manera entregar una alternativa, digamos, comunicacional que sea distinta a lo que hoy en día está, y que la gente pueda participar. Por la tele comunitaria tiene el objetivo de que los vecinos puedan hacer sus programas, que ellos se puedan ver en la televisión, cubrir, por ejemplo, estas instancias de Nova FP, porque marchan los vecinos ahí del barrio, y poder cubrir también todas las actividades e iniciativas que surjan ahí en el sector. Eso es como la idea. Perfecto. Ahí está, compañero, la entrevista con don Sergio Palacio del Señal 3 de acá de abajo de la línea, Macro Sector Santa Rosa, Población Pared. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Oye, no, nada, hoy agradecerte por sobre todo el enlace con Sergio. La verdad es que es muy importante que la gente se adueñe también de los medios de comunicación. Es posible comunicarnos entre nosotros, entregar contenidos propios, y no solamente informarnos en lo que nos entrega, ¿no es cierto?, los canales masivos de comunicación, que son los más conocidos, ¿no? Así que es súper valioso lo que hace ahí con la señal 3. Mucha suerte con las demandas que tienen, que sigan apoyando, que se sigan reencontrando con la gente, que se siga uniendo más gente para este rollo de hacer contrainformación, ¿no? Que es súper importante. Así que, Diego, agradecerte el contacto. No sé, pues hablemos más ratito, quizás. Sí, a ustedes también por la coordinación y todo esto, así que ahí estamos en contacto. Dale, muchas gracias por la información, estamos en contacto luego. Saludos. Vale, gracias. Gracias, Diego. Chaito. Saludos.